29 99 69. Merci de nous rappeler. Ciao. 2 de la tarde, 28 minutos en Radio Recuerdos. Su suerte merece un chance. Y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno, y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas. Nuestra lucha es por la vida, y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia, y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la paz, y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son, hoy, nuestras exigencias. Aquí no pegamos los ojos. necesitamos pedir permiso para ser libres. Radio Bemba Supersónica. Miles de habaneros marcharon hoy frente a la Oficina de Intereses de Estados Unidos. Buenos días, Guantánamo. Buenos días, guantanameros. Permítanme entrar en sus hogares para llevarles la información y la noticia. Apoyamos el juramento de Baraguá y las más dignas tradiciones de lucha. Vamos a ver quién resiste más. ¿Quién resiste más? Próxima estación. Esperanza. Radio Bemba 00.0. Supersónica. Atento. Aí está a Rádio Bemba na Rádio Paralelo. Começamos com duas consagrações ao movimento zapatista. Primeiro, Viva Zapata, dos Mano Negra. Depois foi Mano Chao, um dos fundadores dos Mano Negra, com Eze Alien, para Todas Todo. Música que inclui um excerto do Manifesto Zapatista em Nahuatl, declamado pelo subcomandante Marcos, e da qual também sorrepiamos este som de fundo. Para completar o triângulo radiofónico, surge o contributo da Rádio Gabriela, através da leitura a várias vozes do manifesto Uma Declaração pela Vida, assinado também pela Rádio Paralelo, e que anuncia a vinda de uma delegação zapatista à Europa este verão. Aos povos do mundo, às pessoas que lutam nos cinco continentes, irmãs, irmãos, companheiros, companheiras. Durante esses meses anteriores, temos estabelecido contacto entre nós por diversos meios. Somos mulheres lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, travestis, transexuais, intersexuais, queer e muito mais. Homens, grupos coletivos, associações, organizações, movimentos sociais, povos originários, associações de bairros, comunidades e um longo etc, etc, que nos dá identidade. Diferenciam-nos e distanciam-nos terras, céus, montanhas, vales, estepes, selvas, desertos, oceanos, lagos, rios, arroios, lagoas, raças, culturas, idiomas, histórias, idades, geografias, identidades sexuais e não sexuais, raízes, fronteiras, formas de organização, classes sociais, poder aquisitivo, prestígio social, fama, popularidade, seguidores, likes, moedas, graus de escolaridade, formas de ser, a fazer, virtudes, defeitos, prós, contras, mas, contudo, rivalidades, inimizades, concessões, argumentações, contra-argumentações, debates, desacordos, denúncias, acusações, desprezos, fobias, filias, elogios, repúdios, vaias, aplausos, divindades, demónios, dogmas, heresias, gostos, desgostos, modos e um longo etc, etc, que nos faz distintos e, não poucas vezes, contrários. Só nos unem muito poucas coisas. Fazer nossas as dores da terra, a violência contra as mulheres, a perseguição e o desprezo, as diferenças em sua identidade afetiva, emocional, sexual, o aniquilamento da infância, o genocídio contra os povos originários, o racismo, o militarismo, a exploração, a expoliação, a destruição da natureza. O entendimento de que é um sistema o responsável destas dores, o verdugo, é um sistema explorador, patriarcal, piramidal, racista, ladrão e criminoso, o capitalismo. O conhecimento de que não é possível reformar este sistema, educá-lo, limá-lo, domesticá-lo, humanizá-lo. O compromisso de lutar em todas as partes e por todas as horas, cada qual em seu terreno, contra este sistema até destruí-lo por completo. A sobrevivência da humanidade depende da destruição do capitalismo. Não nos rendemos, não estamos à venda e não cederemos. A certeza de que a luta pela humanidade é mundial, assim como a destruição em curso não reconhece fronteiras, nacionalidades, bandeiras, línguas, culturas, raças. Assim, a luta pela humanidade é em todas as partes, todo o tempo. A convicção de que são muitos os mundos que vivem e lutam no mundo e que toda a pretensão de homogeneidade e hegemonia atenta contra a essência do ser humano, a liberdade. A igualdade da humanidade está no respeito à diferença, em sua diversidade está a sua semelhança. A compreensão de que não é a pretensão de impor nossa visão, os nossos espaços, as companhias, os caminhos e os destinos, o que nos permitirá avançar, e sim a escuta e o olhar do outro que, distinto e diferente, tem a mesma vocação de liberdade e justiça. Por estas coincidências e sem abandonar nossas convicções, nem deixar de ser o que somos, temos concordado. Primeiro, realizar encontros, diálogos, intercâmbios de ideias, experiências, análises e avaliações entre aqueles que nós encontramos empenhados de distintas concepções e em diferentes terrenos na luta pela vida. Depois, cada um seguirá o seu caminho ou não. Olhar e escutar o outro talvez nos ajude ou não nos nossos passos. Mas conhecer o diferente é também parte da nossa luta e do nosso empenho, da nossa humanidade. Segundo, que estes encontros e atividades se realizem nos 5 continentes, que, no que se refere ao continente europeu, se concentrem nos meses de julho, agosto, setembro e outubro do ano 2021, com a participação direta de uma delegação mexicana formada pelo CMI-SIG, a Frente de Povos em Defesa da Água e da Terra de Morelos, Puebla e Tlaxcala, e o EZLN. E em datas ainda a marcar, apoiar segundo nossas possibilidades para que se realizem na Ásia, na África, Oceania e América. Terceiro, convidar quem compartilha as mesmas preocupações e lutas parecidas, a todas as pessoas honestas e a todos os de abaixo que se rebelem e resistam nos muitos rincões do mundo, a que se somem, aportem, apoiem e participem nestes encontros e atividades, e que firmem e façam suas esta declaração pela vida. E um dos pontos da dignidade que une os 5 continentes. Nós, Planeta Terra, 1 de janeiro de 2021. You need to get the gut eater. Pero dicen los compañeros, la única condición en que nosotros entregaríamos las armas es muertos. Así de sencillo. Es que el problema de la guerra no es de la tenencia de armas, sino de su uso. Nosotros estamos dispuestos a ceder el uso. O sea, dejar de usarlas durante un tiempo o para siempre, pues. Pero nunca entregarlas, ¿no? Eso han sido muy claros. Porque ya hay mucha explotación, mucha injusticia. Ya no lo soportamos, ¿sí? Y es por eso, pues, a partir del 1 de enero, pues, no nos quedó otro remedio, pues, más que agarrar las armas. Porque las tierras son para quienes las trabajan. Decidimos la guerra para tener la tierra y no para que lo tengan esos terratenientes. Nosotros hoy decimos basta. Somos los herederos de los verdaderos portadores de nuestra nacionalidad. Nosotros armados para hacer una revolución, para buscar paz y justicia en nuestro Chiapas y México. ¡Viva la revolución! En el estado de Chiapas, muy cerca de Guatemala, las masas de campesinos se han levantado en armas. El subcomandante Marcos se llama aquel que les manda y lucha junto a los indios para liberar la patria. Los milicos le persiguen y quisieran que acabara como aquel héroe del pueblo, comandante Che Guevara. El primer día de enero bajaron de las montañas guerrilleros zapatistas para lanzar sus proclamas. Piden tierra y libertad como Emiliano Zapata, y a lomos de su caballo toda América cabalga. Los hijos de mil derrotas y su sangre derramada van a reescribir la historia y han empezado por Chiapas. Piden tierra y libertad como Emiliano Zapata y declaran este estado zona revolucionaria. Mejor que morirse de hambre es pelear con dignidad y que sirva cada bala para defender la paz. ¡Vivan los héroes de Chiapas y el subcomandante Marcos! ¡Que vivan Villa y Zapata y que caigan los tiranos! ¡Que vivan Villa y Zapata y que caigan los tiranos! Yeah, this is for the people of the sun. Rage Against the Machine, pela voz de Zac La Rocha, a dedicarem esta música ao povo indígena mexicano e posteriormente ao movimento zapatista. Seguida pela canção México Insurgente, de Ismael Serrano. Pelo meio incluímos alguns documentos de membros do Exército Zapatista de Liberação Nacional, destacando a declaração de guerra ao Mal Galierno no dia 1 de janeiro de 1994. Continuamos com a homenagem de Eric Garcia aos famosos caracoles zapatistas. A canção tem o nome de Caracoles. Nosotras las mujeres, ese día nos sentimos muy contenta y tranquila y un corazón fuerte por verlas muchos de diferentes estaturas, colores como el maíz, que hay color amarillo, negro, blanco, pero todos somos una sola humanidad. Ayer nació un caracol, un caracol de guerra, en plena selva madre del sur, con luz de luna llena. Emprende el viaje al amanecer, el caracol, sobre un rayo del día. No lo detiene la noche, ya ves, pasa y nadie lo mira. Una injusticia lo hará padecer. Grita un silencio a cuestas, solo ver su mejor arma. Es un mar sobre su espalda, donde aguarda con valentía para iniciar al alba. Y el caracol, paso y casaca vienen, serio mirando al frente, va hacia el futuro, ¿quién lo detiene? Trae la muerte un paso atrás de él, muere callado y se oye puesto en pie su mejor arma. De su mar es lo que queda, trae oído atento, sabrás, sigue cantando guerra. Ayer nació un caracol, un caracol, un caracol de guerra. Mais recentemente foi partilhada uma denúncia da equipa de apoio à la Comissão de Ferro, do EZLN, sobre agressões de grupos paramilitares da AOCAU à comunidade zapatista de Moisés Gandhi, em Chiapas. Esse texto foi traduzido e lido por uma companheira da Rádio Paralelo e segue agora o respectivo registro. Denunciamos as agressões paramilitares da AOCAU à comunidade zapatista de Moisés Gandhi, Chiapas, México. Desde o aparecimento público do Exército Zapatista de Liberação Nacional em janeiro de 1994, o governo mexicano, nos seus três níveis, federal, estatal e municipal, tem promovido, organizado, financiado e encorajado diferentes grupos paramilitares a atacar a população civil zapatista, Neste contexto, a comunidade de Moisés Gandhi, localizada no cruzamento da Cuxulja, município autónomo de Lúcio Cabanhas, do município oficial de Ocosingo, sofreu recentemente vários ataques do grupo paramilitar Orcão, organização dos cafeicultores de Ocosingo. A 22 de agosto de 2020, a Orcão atacou com um armamento pesado, queimou e saqueou os armazéns de café do Centro Comercial Novo Amanecer del Arco-Íris, localizado no cruzamento da Cuxulja. A 8 de novembro de 2020, a Orcão sequestrou a Félix López Hernández, base de apoio zapatista na comunidade de Moisés Gandhi, que foi espancado, amarrado e encerrado sem comida nem água até 11 de novembro, altura em que foi libertado. Na segunda-feira, 18 de janeiro de 2021, a Orcão disparou contra a comunidade de Moisés Gandhi. O ataque começou às 15h30, hora do México, e até às 18 horas foram disparados tiros contra as casas da comunidade. 170 tiros de armas de grande calibre e 80 de armas de pequeno calibre. Na quarta-feira, 20 de janeiro de 2021, às 16 horas, outro ataque armado contra a comunidade com armamento de grande e pequeno calibre. Às 22h30, um novo ataque com armas de fogo contra a comunidade. Na quinta-feira, 21 de janeiro de 2021, novos ataques com tiros contra as casas da comunidade Moisés Gandhi. Primeiro à 00h30 e depois das 2 até às 3 horas da manhã. O número estimado de atacantes é de pelo menos 20 pessoas. Todos pertencem à organização paramilitar Orcão das comunidades de San Antonio, Cuxulja, São Francisco e 7 de Fevereiro. Toda a informação pode ser consultada com o Centro de Direitos Humanos Frei Bartolomé de las Casas, Chiapas, México. Por todas as razões acima referidas, denunciamos a escalada paramilitar contra as comunidades zapatistas, bem como a cumplicidade dos governos federal, estatal e municipal. Digam o que disserem, declarem o que declarem, assinem os documentos que assinarem, os maus governos estão a financiar, promover e a apoiar os ataques de grupos paramilitares, como a Orcão, contra a população civil. São criminosos, mesmo que pensem que não estão a sujar as mãos com o sangue de homens, mulheres, crianças e idosos que vivem pacificamente em todas essas comunidades atacadas pelos paramilitares. Viva a luta pela vida das comunidades zapatistas! Fim dos ataques paramilitares! Fim da morte semeada pelos três poderes do governo! Reveal all the blood. Oh, great cave of smoke. Oh, children of stones. What beautiful birth. So short is your road. The papers reported the stories we know. Yet silence is deep as the hundreds For justice, but will there be goodness when men kill their own? Our wise people say that the mouth of the earth has swallowed a fruit, but the eagle and snake will stand for the truth. When the mother of corn has spoken, O axe of the fire, bring justice to a voz de Lala Downs nos ter feito chegar Smoke, terminamos com algumas palavras de raiva e verdade. Para todos todo, para nós outros nada, completadas pela reivindicação dos hechos contra el decoro, un mundo donde quepa muchos mundos. ¿De qué tenemos que pedir perdón? ¿De qué nos van a perdonar? ¿De no morirnos de hambre? ¿De no callarnos en nuestra miseria? ¿De no haber aceptado humildemente la gigantesca carga histórica de desprecio y abandono? ¿De habernos levantado en armas cuando encontramos todos los otros caminos cerrados? ¿De no habernos atenido al Código Penal de Chiapas, el más absurdo y represivo del que se tenga memoria? ¿De haber demostrado al resto del país y al mundo entero que la dignidad humana vive aún y está en sus habitantes más empobrecidos? De habernos preparado bien y a conciencia antes de iniciar, de haber llevado fusiles al combate en lugar de arcos y flechas, de haber aprendido a pelear antes de hacerlo, de ser mexicanos todos, de ser mayoritariamente indígenas, de llamar al pueblo mexicano todo a luchar de todas las formas posibles por lo que les pertenece, de luchar por libertad, democracia y justicia, de no seguir los patrones de las guerrillas anteriores, de no rendirnos, de no vendernos, de no traicionarnos. ¿Quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo? Los que durante años y años se sentaron ante una mesa llena y se saciaron, mientras con nosotros se sentaba la muerte, tan cotidiana, tan nuestra, que acabamos por dejar de tenerle miedo. Los que nos llenaron las bolsas y el alma de declaraciones y promesas, Los muertos, nuestros muertos, tan mortalmente muertos de muerte natural, es decir, de sarampión, tosferina, dengue, cólera, tifoidea, mononucleosis, tétanos, pulmonía, paludismo y otras lindezas gastrointestinales y pulmonares, nuestros muertos, tan mayoritariamente muertos, tan democráticamente muertos de pena porque nadie hacía nada, porque todos los muertos, nuestros muertos, se iban así nomás, sin que nadie llevara la cuenta, sin que nadie dijera por fin el ya basta que devolviera a esas muertes su sentido, sin que nadie pidiera a los muertos de siempre, nuestros muertos, que regresaran a morir otra vez, pero ahora para vivir. Los que nos negaron el derecho y don de nuestras gentes de gobernar y gobernarnos, los que negaron el respeto a nuestra costumbre, a nuestro color, a nuestra lengua, los que nos tratan como extranjeros en nuestra propia tierra y nos piden papeles y obediencia a una ley cuya existencia y justicia ignoramos, los que nos torturaron, apresaron, asesinaron y desaparecieron por el grave delito de querer un pedazo de tierra, no un pedazo grande, no un pedazo chico, solo un pedazo al que se le pudiera sacar algo para completar el estómago. ¿Quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo? ¿El presidente de la República? ¿Los secretarios de Estado? ¿Los senadores? ¿Los diputados? ¿Los gobernadores? ¿Los presidentes municipales? ¿Los policías? ¿El Ejército Federal? ¿Los grandes señores de la banca, la industria, el comercio y la tierra? ¿Los partidos políticos? ¿Los intelectuales? ¿Galio y Nexos? ¿Los medios de comunicación? ¿Los estudiantes? ¿Los maestros? ¿Los colonos? ¿Los obreros? ¿Los campesinos? ¿Los indígenas? ¿Los muertos de muerte inútil? ¿Quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo? Bueno, es todo por ahora. Salud y un abrazo. Y con este frío ambas cosas se agradecen, creo, aunque vengan de un profesional de la violencia, subcomandante insurgente Marcos. ¿Hay alguien que no tenga un hermano muerto? Yo tengo un hermano muerto. Lo mató una bala en la cabeza. Fue en la madrugada del 1 de enero de 1994. Muy madrugadora salió esa bala. Muy madrugadora la muerte que besó la frente de mi hermano. Mucho reía mi hermano y ya no ríe. No pude guardar a mi hermano en el bolsillo, pero guardé la bala que lo mató. Otra madrugada le pregunté a la bala de dónde venía. Ella respondió: del fusil del soldado, del gobierno, del poderoso que sirve a otro poderoso que sirve a otro en todo el mundo. No tiene una patria la bala que mató a mi hermano, tampoco tiene una patria la lucha que hay que hacer para guardar en manos y no balas en los bolsillos. Por eso los zapatistas tienen muchas y grandes bolsas en su uniforme, no para guardar balas, para guardar hermanos. Ya se mira el horizonte, combatiente zapatista, el camino marcará a los que vienen atrás. Vamos, vamos, vamos, vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas.